luces de neón, la noche nos llama. Sube el volumen, que la ciudad se derrama. Nada nos detiene, siempre en la jugada. El pie me guía, mi alma no se cansa.